Y les contamos algo que está sucediendo en el Centro Cultural La Unita desde ayer, que es un taller que está llevando a cabo quien nos está viniendo a visitar. Es Manzanita Cósmica, la vamos a presentar. Ella es malabarista, viene desde Colombia, viene viajando, viene llevando su arte por Latinoamérica y está aquí en Mendoza. Buenos días. Hola, buen día. Bueno, para contarle a nuestra audiencia, ¿cómo viene ese camino que venís haciendo? ¿Por dónde venís experimentando? Bueno, te cuento, vengo viajando hace 4 años, salí desde Colombia, pasé por Ecuador, Perú y estuve mucho tiempo en Chile, como la mayoría de mi viaje en Chile, pero he recorrido Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, he estado viajando un montón y siempre vuelvo a Chile o a Colombia. Y la mayoría de mi investigación como malabarista ha sido en Colombia y en Chile. Y bueno, ahora vengo a Argentina a seguir mis estudios y también a compartir un poco de mi investigación, de todo esto que vengo trabajando desde el malabarismo. Bien, y esta investigación tiene que ver exactamente con ello, ¿no? Con los malabares, con los objetos que has ido encontrando y qué es lo que se está transmitiendo en el taller. Bueno, hace un par de años estaba compartiendo un seminario que también lo di aquí en Mendoza, que se llamaba Malabar Líquido. De una investigación de malabar con danza. Ya desde el año pasado comencé a dar un seminario que se llama Cuerpo en relación al objeto, que bueno, ahora lo traigo desde Chile también, pero es como una investigación más profunda también del cuerpo, el espacio, de esas infinitas posibilidades que tenemos de crear. Uh-huh. Y mi propuesta en sí es como permitirle a los malabaristas y a las malabaristas que descubran como su propio lenguaje corporal para expresar. Entonces, como que ya no es el malabar tradicional de tirar trucos, sino que se rompen esos esquemas, se pueden contar historias, se puede bailar, se puede cantar con los malabares, se puede escribir poesía en el espacio. Es como un viaje mucho más profundo, es mucho más lindo, como que te saca también del malabar cuadriculado. Entonces me parece muy interesante y es como mi propuesta para los y las malabaristas, como que puedan descubrir su propio lenguaje, se descubran a sí mismos desde el malabar, que a mí me ha encantado. Yo llevo 9 años haciendo malabares y para mí es mi profesión y yo me la tomo muy en serio. También trabajo en la calle como malabarista, también me gano la vida en la calle como malabarista, pero es mi arte y lo defiendo y lo investigo y siento que se puede ir muy lejos con este arte. Y este punto que es fundamental y que rompe también con algunas formas a veces también de vivir el arte, que tiene que ver quizás, por ejemplo, desde la danza, de creer que solo la técnica es lo que nos va a hacer bailar, ¿no? Lo mismo a veces sucede en el teatro, lo mismo sucede también en el malabarismo, esto de poder encontrar el camino personal, ¿no? Sí, es como lo que me interesa en realidad, que cada uno descubra su lenguaje, que cada una también es eso, se pueda expresar, porque todos tenemos historias tan distintas, todos venimos de lugares con historias muy diferentes, claro. Sí. Entonces, como que el poder dar como herramientas para que cada uno se descubra y pueda hablar como de su territorio, de su espacio, de sus problemáticas, de lo que le gusta, de lo que lo hace feliz o de lo que la hace feliz, como que eso es muy lindo, como que nos amplía la visión de como malabaristas. Y bueno, también es bueno porque tenemos como cierto lenguaje entre los malabaristas, así como un lenguaje técnico, uh-huh, un lenguaje de trucos y estas cosas. Pero yo creo que la gente igual al observarnos, la gente del común que no hace malabares, como que ya, yo creo que también va identificando esas cosas y yo creo que se va dando cuenta cuando hay alguien que está investigando otras cosas. Me ha pasado, no sé, de estar en el semáforo, oh, pero esto no lo había visto antes. Claro, entonces, esto no lo vi nunca. Claro, entonces como que es lindo también que pase eso, uh-huh, porque si uno lo expresa, la gente igual se da cuenta que está pasando algo, que y bacán, como que lo que te decía, ya se mezcla con todo el arte, se puede hasta pintar con los malabares, se puede recitar poesía, cantar, un montón de cosas. Entonces está lindo igual, me parece genial.